Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? Ay, ¿por qué será que siempre pasa? Les saluda de nuevo Rafael Uzcategui, arroba fancinero, para darles la bienvenida a otra sesión de Imperdibles, el contenido exclusivo a través de nuesfm.com, en el cual todas las semanas estamos haciendo un viaje imaginario por la geografía del punk latinoamericano de todas las épocas. Hoy vamos a continuar esta parada en Venezuela. La semana pasada conversamos sobre la existencia de tres bandas fundamentales en la historia del anarcopunk latinoamericano. La primera de ellas, de Caracas, Los Zapatía No. Pudimos disfrutar dos canciones de su disco El Ruido de Antes, Los Opresores de Siempre. Hoy vamos a hablar de otra banda venezolana, sin embargo no es de Caracas, es de la ciudad de Maracaibo, la segunda en importancia en este país. Son los Doña Maldad, que a finales de los 90 comenzaron su andadura como un trío hasta el día de hoy. Allí iniciaron esta carrera como una banda anarcopunk también, con una muy buena faceta compositiva. Quizás quienes han realizado las canciones más memorables de todo el conjunto de bandas anarcopunk venezolanas, siendo todas sus producciones de manera independiente, es decir, comenzaron a grabar y a promover estas grabaciones en formato cassettes gracias al apoyo de un circuito de grupos afines o de sellos independientes también que se identificaban como anarcopunk. Es así como de manera artesanal, de manera mano a mano, por circulación, por canales alternativos, los Doña Maldad también tuvieron una importante proyección en América Latina. Allí han grabado varias producciones que luego, a finales del año 2008, las han recogido todas en su primer CD, un CD que se llama Discografía, en donde allí han agrupado lo que han sido las canciones de 6 producciones diferentes que fueron editadas no solamente en formato cassette, sino en formato vinil. Los Doña Maldad, muy activos políticamente, con canciones también muy abiertas, explícitas y panfletarias, muy involucrados en la movida que hay en el estado Zulia contra la explotación del carbón por parte del Estado y por parte de compañías privadas, muy en sintonía con todo el movimiento de solidaridad con los pueblos indígenas de esa región y también rechazando la promoción de más proyectos extractivos en Venezuela. Luego de una pausa, los Doña Maldad en el año 2015 han grabado nuevos temas y por eso están anunciando que están en capacidad de participar de nuevo en conciertos y volver a los escenarios. Vamos a disfrutar de esta producción, la Discografía de Doña Maldad, editada en el año 2008, 2 canciones, la primera de ellas con el nombre largo de Pocos Tienen Mucho y Muchos Tienen Poco, y en segundo lugar vamos a escuchar otro tema llamado Y el Estado Hipócrita Continúa Asesinando. Ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene. Disfruten a Doña Maldad desde Maracaibo. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. Los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. Asesinando, ya estamos hartos. Esto tiene que acabar.